la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Muy buenas tardes a todos y a todos los oyentes que están del otro lado escuchando, como todos los sábados de 13 a 15 horas, Estalla Silencio por la 90.1. Buenas tardes a todos y a todas. Paula Cruz es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Como dijo Paula, mi nombre es Sergio Campos y otra vez estamos compartiendo una nueva tarde con todas las oyentes, todos los oyentes, ¿sí? De esto que se llama Estalla Silencio. ¿Qué sería Estalla Silencio Estalla para los que silencio. Se cuelgan ahora, digamos, a escucharnos? Estalla Silencio es una propuesta híbrido. Que te hacemos todos los sábados en este horario, de 13 a 15, para hacer estallar, cuestionar los mitos, los mandatos sociales que tienen que ver con cómo construimos la identidad de género, varones, mujeres, y se nos cierra el camino ahí. Por eso, a partir ahora de la ley de identidad de género y los debates que estamos teniendo, también queremos empezar a incorporar no solo este esquema binario, ¿no?, de varón-mujer, y bueno, lo hacemos colectivamente, acá con Romina Segura, que fue la única que nos quedó sin presentar. Y nuestra operadora, que está todos los sábados ahí del otro lado, y columnista de Estalla Silencio, Cecilia D'Amico, bienvenida también. Que le debo tortas fritas. Le debes tortas fritas. Encima está yo muy enojado, le hago acordar, ¿viste?, y para que se enoje. Nos va a hacer algunas maldades de la operación claro. hoy. No, por favor, amigo. Me va a cortar el micrófono. Te va a cortar el micrófono. Esa, muy bien, te vamos a dar las líneas de comunicación telefónica para que nos llames o nos mandes mensajes. Lo puedes hacer vía celular con un mensajito, ¿no?, al 1561-540359, o te podés comunicar directamente y dejar tu mensaje por un teléfono de línea, así al 0237-4666-559, o vía web, ¿sí?, por internet. Nos podés buscar en Facebook como Estalla Silencio y ahí vas a no sé, dar tu solicitud a mi como casa, siempre decís, buscar en el buscador. No, hoy no dije buscar en el buscador, no, ¿viste? No, estaba mientras hablaba, no, pensaba cómo no. digo, cómo dije, digo. Dije, como siempre decís, y ahora lo habíamos corregido desde el sábado anterior, que dijimos estoy tomando, explorar en el buscador. Estoy tomando clases de cagastellano, así que ando bastante bien ya. Bueno, muy bien. Trajimos mucha información, como todos los sábados, para compartir con ustedes que están del otro lado. Hoy vamos a tener entrevistas, hoy vamos a hablar sobre lo que fue el Día Internacional contra la Homofobia. Vamos a hablar un poco de algunas noticias que anduvieron circulando por los medios de comunicación, ¿sí? Tenemos un programa cargadito, obviamente con muy buena música, quien musicaliza y nuestra compañera Cecilia D'Amico. Dice que quiero quedar bien. Cecilia es lo mejor de la radio, todo lo más copado. No te van a hacer zafar de las tortas fritas. Bueno, en la editorial Paula acabó de leer un poco lo que era el mito de Pandora, ¿sí? Capaz que muchas personas los conocen a este mito, ¿sí?, acerca de quién libera el mal sobre la Tierra, ¿no? Obviamente nosotros lo queríamos traer acá como una representación de lo que son las prolongaciones dentro de la religión, porque el mito de Pandora, digamos, representa una figura de la mujer como culpa, ¿sí? ¿Quién abre la caja? En el caso de la religión nuestra, que vendría a ser la cristiana, también representa un poco la culpa de Eva al morder la manzana y echarnos del Edén, el paraíso y bla, bla. Nuestra, ¿sí?, tuya, ¿no? La religión. Nuestra, digo, en la sociedad, porque nosotros, yo no acompaño mucho. Yo no sé si existe Dios, pero... No, obviamente que no me iré a una iglesia, digamos, a escuchar un cura de seguros que me hable de Dios, pero... Sí, pero que socialmente es la dominante, la hegemónica en la sociedad. Exactamente. ¿No? Y la financiada por el obviamente. Aporte de... Yo estaba viendo que tienen muy buenos sueldos los obispos, los curas. Me parece que me he dedicado a otra cosa. Bueno, avísanos. Avísanos que te suplantamos rápidamente. Es un trabajo que tenés que hablar de los pobres y no hacer nada, digamos, por lo que veo. No sé qué concepto tenés de trabajo vos. No, yo de trabajo, trabajar la tierra. Bueno, entonces no es ese. Listo. Bien. No, claro, por el contrario sería apoderarse de la tierra. Bueno, vamos a empezar a desandar el programita con todo el contenido que tenemos para este sábado, para compartir, ¿sí? Como bien les había dicho, este 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia. ¿Qué, ¿sí?, sería la homofobia? La homofobia está representada como... Fíjense que acá hay una dualidad, porque ahora me puse a comparar algunos términos. Dale. Sobre fobia, yo tengo, ¿no?, uno de diccionario que lo traigo... Porque la homofobia se supone que está habitualmente constituida como el odio hacia, ¿sí?, lo distinto, que vendría a ser, no sé, las parejas homosexuales, ¿sí? Pero vos fíjate que, por ejemplo, si yo vos te estoy diciendo, yo soy médico y te digo, usted tiene que usar anteojos porque es fotofóbica. También es una fobia. En realidad las fobias son miedos, ¿sí? Sí. Entonces el homofóbico tiene miedo. Y pero por eso... Y se defiende exactamente rechazando, ¿sí? Antiguamente, obviamente, ahora vamos a escuchar un poco en el audio que nos van a decir cómo surge esto de la homofobia por un hecho de que las fobias no son enfermedades. Yo lo que te, no, los no, miedos no yo son lo que tenía naturales. Entendido que la homofobia era el miedo o el temor, uh-huh, ¿sí? Hacia la homosexualidad. La homosexualidad. Pero nunca, sí, el odio, ¿sí? Porque ahora después vamos a ver por qué no el odio. El término, bueno, el miedo es una construcción cultural. De hecho, sí, no existe en la naturaleza el miedo, sino, qué sé yo, vos le pones a un bebé un sapo que a vos te asusta y el bebé lo va a mirar y lo va a querer tocar, o sea, no tiene miedo, ¿sí? A lo largo se va desarrollando y, bueno, va a ir teniendo miedo a los miedos que vos quieras contagiarle, digamos, ¿no? El caso del homofóbico tiene una especie, digamos, por su construcción, ¿no?, de machista o de la sociedad en la que vivimos, de que, obviamente, está el hombre se tiene que enamorar de la mujer, tener su familia y listo, ahí terminó la vida. Pero, bueno, rechaza lo distinto. En cuanto al odio, sí, obviamente ese miedo se expresa a través de un odio por esta persona, o sea, su comentario, su forma, su conducta para con el otro es a través del odio. Pero dentro suyo hay un miedo, ¿sí? Un miedo a lo distinto. Acá nos apunta Cecilia que la fobia es un miedo irracional. Exactamente. Dice, por eso no puede controlarse. Lo que pasa es que me parece que más allá de las definiciones de diccionario o etimológicas, así del significado de la palabra... También tenemos que ir a ver un poquito cuál es el significado social, ¿no? ¿A qué le llamamos socialmente homofobia y qué tiene que ver con este rechazo, con este... Un rechazo que puede tener que ver con miedo, con el miedo a ver qué me pase a mí. O sea, muchas veces, ¿no? Se marca esto. Y un rechazo que puede tener, digamos, consecuencias desde la discriminación hasta la violencia en sus distintas formas. Socialmente yo creo que eso, que hablamos de homofobia cuando hablamos de el rechazo a la diferencia sexual, la diferencia sobre la identidad que asume el otro y sobre todo la orientación, o sea, a quién busca como pareja de... ¿Quién elige vivir diferente, no? Hay un audio que vas a escuchar ahora, así que te invitamos para que puedas sumarte a este debate desde FM Moreno. Te proponemos que escuches y nos llames y nos mandes mensaje para ver qué opinas. Bueno, y en relación a este tema hay que decir también que la comunidad homosexual argentina decidió presentar en el Senado un proyecto para que finalmente se respete este día, el 17 de mayo, y sea incluido en el calendario escolar como el Día contra la Discriminación, ¿no? Que hoy es el cuarto aniversario de la ley 2687, que se aprobó hace 4 años y dice que todo el sistema escolar debe recordar el 17 de mayo como Día de la No Discriminación contra las personas por identidad de género o por orientación sexual. Celebrando la diversidad, hoy, bueno, es un día donde en 1990 la Organización Mundial de la Salud finalmente planteó que la homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica como planteaba, que lo tenía que haber hecho mucho tiempo antes. Se ha terminado la discriminación más grave, que es la discriminación institucional. Es decir, la discriminación que hace el propio Estado. Entonces, al terminar la discriminación institucional, lo que se inicia ahora es una nueva etapa, donde hay que poner en valor esa legislación, estos avances, que finalmente constituyen un cambio de paradigma, un cambio cultural. El obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Antonio Marino, sostuvo que las parejas gays son 30 veces más violentas que las heterosexuales y que se caracterizan por no ser permanentes, ya que tienen hasta 500 parejas en toda la vida. Dice, las personas que practican la homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes. Esto las hace menos amigables a los niños y menos beneficiosas para el Estado, dijo el obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Antonio Marino. Ahora, Monseñor, le aseguro que usted tiene a su alrededor varios curas que le están mirando el culo. Valor a la luz. Si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, es tu vida. Y si dicen que digan, que digan lo que quieran. Valor, valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario, sal de ahí, sal de ahí y vente aquí. Tu destino es ser feliz. No digas tanto que no queremos más hombres. Abuela, yo lo te vas mentir. A convertir en lesbiana, ¿entendés? No, no. Porque no. El poder de la mente es muy fuerte. Y vos tanto decís, los hombres, basta de hombre, yo basta de hombre. No, yo, se dije... te va a cruzar alguna pendeja. Y no te conviene, Susana. Pero qué asco, por favor. No te conviene. Pero ante la muerte. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, pluma, dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, pluma, dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, pluma, dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, pluma, dai. ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay, aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Aparte de escuchar este tema, no puedo evitar recordar a Capusotto cuando hacía la... estas transgiversaciones del himno que decía, oh, juremos con gloria morir, que después armó un quilombo. Bueno, acabamos de escuchar... Quiero dedicarle el tema a Pablo y a Mario que están bailando en la casa el tema. Está bien, chicos, los apoyamos, nosotros estamos bien, a favor de estas yo cosas, los quiero. Chicos. Juntos, todos, separados, siempre, los quiero igual. Siempre, siempre. También quiero mandar, ahora que aprovecho que mandaste un saludo, a Damián Aredes, que comentó nuestro estado, así que nos está escuchando, Damián. ¿Nuestro estado? Nuestro estado... Estoy bien, es grave, ¿no? Nuestro estado. Nuestro igual, estado es muy grave. Estamos... Diagnosticame el estado. Estamos en coma farmacológico prácticamente. Como siempre. Como siempre. Bueno, acabamos de escuchar un poco lo que está sucediendo, lo que sucedió este 17 de mayo, ¿sí? Donde se está festejando un día bastante particular, que es en sí contra la discriminación. Dentro del 17 de mayo la discriminación es amplia para muchos sectores, ¿sí? Puede ser étnica, bueno, en el caso de la homofobia es una discriminación que se, ya hablamos un poquito, ¿no? Que se da, digamos, contra quien elige vivir de un modo distinto, quien elige tener una pareja de su mismo sexo, ¿sí? Y podemos ver, digamos, comentarios en la tele, yo el que busqué y... porque se me ocurrió en ese instante fue Susana Jiménez, no, diciendo es muy que bueno, es un asco. Muy porque bueno. Ya es un paradigma igual, Susana, para pero de lo que bueno. No hay que hacer, decir ni pensar. Es muy bueno lo que dice, porque recuerdo estar viéndolo eso, lo vi por la televisión, y hablando con una cara de asco total, como diciendo, no jamás me podría pasar eso, en ese contexto como lo escucharon, así. Bueno, por eso decimos que la fobia y eso también tiene que ver con el rechazo y con el miedo, como, ay, que no me pase a mí. O sea, ¡qué asco! ¡Qué asco! Qué asco. Y hay otros personajes polulando, por sí. ¿Se acuerdan cuando de hecho tenemos un separador de Olmedo, sí, el diputado del PRO, si no me equivoco, que él dice que ¿te acordás que habíamos hecho un trabajo de edición? Sí, sí. Que él explicaba que estas personas eran enfermas. Eran enfermas, que incluso lo tenemos ahí diciendo que él le gusta andar mucho en moto, que un día agarró, se cayó arriba de una piedra. Bueno, después cuando volvamos la tanda van a escuchar qué es lo que dice Olmedo con respecto a una situación pero, particular. Sí, pero lo que sostiene Olmedo es lo que muchas veces se sostenía a lo largo de la historia, esto de que la homosexualidad, ¿sí?, es una enfermedad. Si es algo biológico que está mal en tu cuerpo, X, o comportamiento en la psiqui también, que está mal y bueno, y tiene cura. Entonces, hay una película muy buena que muestra cómo esta gente que elige ser homosexual va a un lugar de rehabilitación, como tipo una drogadicción o alcoholismo, la gente que tiene una adicción que va a un centro de recuperación. Bueno, esta gente va a un centro de recuperación para curar la homosexualidad, ya que al ser una enfermedad se supone que tiene cura. A mí me llamó la atención en voz de la Nata cuando estaba hablando sobre el obispo que preside, digamos, como segundo a Monseñor Aguer dentro valga la redundancia, Obispado de La Plata, ¿sí? En donde el tipo hace toda una tipificación de lo que es. Yo estaba escuchando y digo, yo entonces soy gay en muchos aspectos, digamos. Bueno. Porque no, o sea, estaba dando como que dice, tiene 5.000 parejas durante el... No, yo no tengo, esa suerte no tengo, digamos, pero... Estamos conociendo aspectos de la vida. Claro, ¿quieres que hagamos una terapia grupal? Dale, por favor. Dale. Algo más psicoanalítico de esta situación. Pero... Sí, como personas inestables, sí, en su vida amorosa, sexual, uh-huh, o que no pueden, no sé si ni está loco, no pueden sostener una pareja a largo tiempo, o no quieren, se las vincula con la homosexualidad. Lo más serio, a lo último, cuando está diciendo, son personas que no le hacen bien a los niños ni al Estado. ¿Viste? Como diciendo, flaco, ¿qué te pasó? ¿Qué? O sea, obviamente ese audio es mucho más largo, ¿no? Porque la nata le termina diciendo de que, flaco, te aviso que dentro de tu iglesia hay un montón de curas homosexuales y que y no te des vuelta. Y abusadores, grave, que lo más grave. No que sean homosexuales, sino que digamos, la violencia que ejercen sobre otros. O sea, que es la verdad una contradicción muy grande que tiene la Iglesia Católica con estos mensajes. A mí lo que me pasa es con este tema de la homosexualidad, que como que siempre hago hincapié en esto de desmitificar un montón de cosas, ¿no? Con el tema de la homosexualidad. No solamente que son personas como nosotros, ¿sí? No iguales, sino diferentes, pero que no tiene nada que ver su inclinación o su orientación sexual, sino que por ahí me hago hincapié en este sentido de que hay un montón de cosas que siguen circulando, ¿no? En la cotidianidad de la sociedad hoy en día. Por ejemplo, no sé, también tenemos un separador que habla Mirta Legrani, que dice que la homosexualidad está vinculada a una violación o a un pasado de abuso sexual, y que por ahí hay un montón de gente que piensa que eso ya está superado y sin embargo sigue estando en el común, ¿no? Claro, en ese contexto Mirta Legrani se estaba debatiendo sobre la adopción, ¿no? Y le decía a Piazza, ¿no? Bueno, suponte vos, también se lo tenemos, ¿no? Pero conclusión, digamos, vamos a ver si podemos abrir unos aspectos. Ir a unos aspectos musicales. No me estás, no me hagas señas, porque yo no soy un tipo... No puede hacer dos cosas. Soy hombre. Me parece que vamos a una música. Sí, sí. Sí. Tengo ganas de que sigan bailando nuestros oyentes que están del otro lado. A ver si Cecilia nos puede. Che, pará, te puedo redondear un poco la noticia esa, porque lo que escuchamos al principio, se está debatiendo en la legislatura porteña acerca de una, de que se abra, digamos, dentro, un espacio dentro de las escuelas para poder tratar el tema contra la discriminación, ¿sí? Específicamente, ¿no? Contra la gente de distinta orientación sexual, ¿sí? O sea, porque el día es internacional, ¿sí? Es contra la homofobia y la transfobia. Pero, ¿qué pasa? Macri, su... ¿cómo se llama esto? Ministro de su Educación. Su séquito. Claro, dijeron, sí, esperá, ahora lo hacemos, digamos, nunca tiraron material como para abordar la temática. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tampoco está habilitando espacios para este tipo de iniciativas, por eso se decidió tirar un proyecto a Nación para que esto sea nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí contempla esto, pero no se respeta, digamos, bueno, por ley. Y el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral debería ser el marco, uh-huh, digamos, que permita que esto esté dentro de las escuelas. Sin ninguna discusión. Exactamente. Vamos a un tema musical en línea con lo que estamos charlando. Se llama Ámame Como Soy, de Amara Portuondo. Como ella suave. Ámame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Ámame como soy, pero tómame sin temor. Y tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como esos sentimientos y hacer más bello el camino. Llévame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo. Yo quiero que sientas conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Y juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Echa. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Suave. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Suavecito. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Bien, seguimos en Estalla Silencio. Ya va a pasar la primera media hora de programa, ¿sí? Quedó bien. Algo pendiente para decir, ¿no, Pau? Sí, en el marco de este día que estábamos comentando, este Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, en Capital, digamos, dentro en el marco de este debate que se está dando por la sanción de la Ley de Identidad de Género, se realizó un homenaje, se colocó una placa en homenaje a Claudia Pía Baudraco, que es una militante trans que vino peleando mucho y contribuyó a que 50 personas pudieran adoptar su identidad con recursos legales previos a lo que va a permitir ahora la ley, pero que ella misma tuvo trabas en la cuestión judicial y no pudo, murió el 18 de marzo pasado, previo a que se sancionara la ley, y digamos, no pudo modificar su nombre en términos legales, ¿no? Pero bueno, todos los compañeros y compañeras del movimiento LGTB, digamos, de lesbianas, trans, travesti, la recuerdan como Claudia Pía Baudraco, le hacen un homenaje importante porque ella luchó mucho para que esta ley sea posible, y ayer se cumplieron 2 meses de su muerte, colocaron una placa en la Plaza Jáuregui, que está en Cochabamba, entre Solís y Entre Ríos, en Constitución, con una de las frases de ella, que es: la libertad es ser quien una es y no otra. Así que desde acá nuestro pequeño homenaje, acompañamiento a esta luchadora también que tanto hizo por los derechos de toda la comunidad gay, lesbiana, travesti. Bueno, anotaba bien las líneas de comunicación telefónica que te las canto ahora una tras otra. 466-6559 para el teléfono de línea, o para mandar mensajitos 1561-540359. Y si no, a través de Facebook, Estalla Silencio, y ahí nomás en el instante nos puedes decir qué querés opinar, qué nos querés contar, y ahí vamos al aire. Tanda y enseguida volvemos con toda la tarde y con toda la info en Estalla Silencio. Moreno. Moreno. La vida te lleva por camino que ni te imaginas. 90.1. Estación de radio. Volvió con todo, Lisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro. El médico me operó, me puso y no me gustó. Así que soy bien hombre. Estás en silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Seguimos en Estalla Silencio. ¡Niam, niam, niam! ¡Qué rico! Sí, tenemos mucho hambre. Alguien podría solidarizarse y mandarnos algo, ¿no? No seas mala. Estamos comiendo... De postre, porque ya estamos comiendo una pizza. Tengo una antojos. Pizza. Está buena la pizza, ¿verdad? Como me gusta, mi finita. Crocante. Y finita. Y finita. Bueno, yo aprovecho y aviso en casa que no me esperen con la comida, que ya estoy acá manducando. Manducando. ¿Pueden mandar algún líquido alucinógeno? No, quiero un budín de pan. ¿Es mucho pedir? Tengo un antojo de comer budín de pan. ¿Cómo la pasaste el sábado? Ah, ¿viste? Nos olvidamos de comentar, el sábado pasado una fiesta increíble de la radio. Increíble es la palabra. Va a haber alguna, porque esta es la primera edición. Meses. Exactamente, esta es la primera edición de esa fiesta. Espectacular, hemos movido las carnes a más no poder. ¿Sí? ¿Vos hiciste hemos las vendido carnes? Las carnes también, digamos. La hemos vendido barata la carne. Así que, no, genial. Salió muy buena, bailamos, yo bailé hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? No lo recuerdo. Sí, porque estabas en un estado... No sé por qué, pero la verdad que estuvo genial. Así que te invitamos a las próximas que se vengan. Sí. Igual hoy hay... muy buena música aparte pasada. Una varieté, ¿no? Algo así, después vamos a pasarte bien la info también en el Churqui. Así que hoy también estás invitado e invitada a participar de estas jornadas. Lo que hacen los chicos en estas varieté es genial, ¿eh? Yo ya he participado de una y es muy bueno. La verdad que a los que les gusta... venir un sábado a la noche, tomar algo, comer algo, porque hay un buffet económico también, disfrutar de buen espectáculo, porque va a haber bandas, va a haber performances teatrales, así que pueden asistir ahí al Churqui. Después vamos a pasar bien la información acerca de esta jornada que va a haber hoy a la noche. Romina. Sergio. Romina. Sergio. Nos quedamos. Paula. No me dejes afuera. Pasémonos este la pelota. Repetimos las vías de comunicación telefónica, bueno, una vez más. Al 466-6559 podés llamarnos o mandarnos un mensaje al celular 15-61-540359. y por Facebook buscarnos como Estalla Silencio. Bien, ahora vamos a escuchar unos audios sobre aborto, de que son de nuestros... Nuestras compañeras, ¿no es? Me parece que no, que al final elegimos el otro. No, vamos a hablar de aborto, siempre hablamos de aborto. Algo relacionado con el parto humanizado. Sorry, tenés razón. Así bien. Que vamos con el audio. Vamos con el audio. Espacio de géneros de la Freeway, 97. Desde el 2004, distintos países celebran la Semana Mundial del Parto Respetado en el mes de mayo. En Latinoamérica, el movimiento es llevado adelante por la Red Latinoamericana y del Caribe para la humanización del parto y el nacimiento. Cuando se hace referencia a humanizar los nacimientos, se habla de la necesidad de preservar un momento que es protagonizado por la mujer que pare, el hijo o hija que nace y quien acompaña, dándole lugar a los tiempos de la naturaleza que son distintos en cada uno. La Ley Nacional de Parto Humanizado, sancionada en 2004, otorga a la mujer los derechos de ser informada sobre las diferentes intervenciones médicas, a ser tratada con respeto, de modo personalizado, a que se garantice su intimidad, a estar acompañada de una persona de su confianza y a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, entre otros. Dar a luz plenamente es posible si le devolvemos a las mujeres la seguridad perdida, permitiéndoles elegir cómo, cuándo y con quién parir, respetando nuestras creencias, costumbres y necesidades. Espacio de géneros de la Freeway, 97. Bueno, muy bien, volvemos a agradecer al espacio de géneros de la Freeway estos audios que comparten mes a mes con las efemérides, o sea, con las fechas importantes del mes. En este caso, el parto humanizado, ¿no? Está bueno. Una forma distinta, no sé cómo lo ven ustedes, mujeres. No, vos también lo podés ver. Sí, pero a mí no me tocó parir, digamos, debe ser. Bueno, pero no, obvio. Es que lamentablemente no debería ser una manera diferente, ¿no? Sí, sí. Deberían ser algunos derechos que se respeten en... Digamos, partiendo de esto, de la posibilidad de las mujeres y sus parejas, en el caso de que estén acompañadas, de elegir de qué manera parir. Cuando hablamos de parto humanizado, volvemos a hablar del derecho a decidir, de que no sea la institución médica la que defina la forma, el momento, estas cuestiones. Digo, vamos a la forma, la posición horizontal que le da la comodidad al médico y no la posición cómoda a la mujer, ni a lo que implica... ¿cómo se dice? La fisonomía del cuerpo de la mujer, que también, digamos, tradiciones históricas de las comunidades indígenas, el hecho de parir en cuclillas o sentadas es una forma mucho más natural y facilitando el proceso de salida del bebé. Sí, es parte de la violencia institucional que ejercen, ¿no? Sobre las mujeres que se encuentran en situaciones por ahí vulnerables o con miedos y demás. Y también no solo la posición, sino por ahí cosas, maltratos que no hay necesidad, ¿se entiende? Esto de ningunearte o castigarte porque te encontrás en esa situación. Y sobre todo, obviamente, en los hospitales públicos, ¿no? Porque esta cuestión de clase también se encuentra detrás de esta... de este maltrato institucional. No digo que no pase en las clínicas privadas también, pero generalmente estos lugares, al concurrir obviamente mujeres que por ahí no tienen acceso a otro tipo de salud, ¿no? Es como que le deben algo, ¿no? Al sistema de salud. Entonces, como, bueno, me debe, yo te maltrato y te digo lo que quiero. Incluso, digamos, el otro extremo de este parto humanizado, que son las cesáreas, ¿no? Sería ya hablar de unos negocios medios espurios que hay entre obras sociales y clínicas en donde te inducen o te pueden llegar a inducir partos cuando no son. Por eso yo cuando voy al médico, por lo general, trato de ver distintas opiniones, porque yo no sé hasta dónde llega el punto de querer ganar plata a la obra social o realmente es lo que le está pasando a tu salud. En este caso pasa lo mismo. Yo tengo el caso de la señora de mi primo, que tuvo dos cesáreas, digamos, cuando le dijeron que los partos podrían haber sido naturales. Sí, sí, total, un negocio tras el lío. Bueno, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1, todavía queda un montón de programa. Te vamos a poner una musiquita para que bailotees un rato y después sigas escuchando nuestra programación. Y a pedido de mis alumnitos, les voy a dedicar esta canción, Pañuelos de Arbolito. La verdad. Resistimos porque nos llevaron a los hijos. Resistimos porque ellos nos enseñaron a resistir. Resistimos porque los asesinos no están en la cárcel. Resistimos porque los compañeros no tienen trabajo. Resistimos porque los jóvenes no pueden tener proyectos. Resistimos porque hay pibes todavía, muchísimos, que comen la basura en la calle. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Amo esta canción. Bailando. Mira lo que no hice. No cerré la puerta. La, la, la, la. Soy rebelde. No te voy a hacer caso. Bueno, amo esta ¿qué anuncia canción, esta canción? Esta ¿por qué canción, la más? Esta canción, como todos los sábados, anuncia el bloque de noticias. Exactamente. Vamos a ir dar un poquito más de noticias sobre lo que estuvo pasando en la semana, ¿sí? Vamos tranquilo. Para que baje un cambio. Ahí está. Y aprovechamos a dedicarle este bloque a Macarena, nuestra compañera que hoy esperemos que esté del otro lado y nos debe de estar la escucha- computadora. Debe estar escuchando la Mega, así que Macarena, te mandamos un saludo. Que es la que suele ocuparse del bloque de noticias. Exactamente. En homenaje a ella, entonces. La primera noticia que pudimos encontrar durante esta semana es que un proyecto de ley busca emplazar en el cruce de la Diagonal Sur y Perú un homenaje a la mujer originaria, ¿sí? Para impulsarlo, el escritor Osvaldo Bayer y un periodista que es Sarneri, ¿sí? Integraron un panel que debatió sobre la iniciativa, ¿sí? La propuesta es llevar la estatua que van a suplantar, que es la de Roca, hacia otro lugar, ¿sí? Un lugar. Una patada en el Seamse, sí, claro. Seamse, por ejemplo. Sí. La idea es convertir, acá dice la noticia, la idea es convertir el monumento en un homenaje a la mujer originaria. Así lo explica Bayer, ¿sí? Es también darle un lugar a una persona, a la historia, a lo que nunca se dio mucha importancia, pero en cuyo cuerpo nació el criollo. Pavada, ¿no? El mestizo también, que fue el soldado de nuestra independencia. Nos referimos a las mujeres de los pueblos originarios, dijo Bayer. A su sufrimiento, denominadas siempre chinas por Roca. Él decía las chinas a las mujeres, ¿sí? Mujeres que fueron separadas de sus hijos y vinieron a la ciudad como sirvientas en los trabajos más sufridos sin que nunca se les pagara nada, ¿sí? Una condición feudal prácticamente en pleno siglo XIX. Ella realmente se lo merece. Y más aún después de los últimos estudios antropológicos que hizo la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que señala que alrededor del 55% de los argentinos, más de la mitad, ¿sí?, tiene algo de sangre de los pueblos originarios. La verdad que una interesante iniciativa para tener en cuenta, ¿sí? Ahora se viene el debate, un debate ideológico bastante trabado va a ser, porque hay defensores de Roca, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. ¿Saben lo que dicen de Roca? De Roca se dice que, bueno, está bien lo que hizo porque si no la Patagonia la hubiesen tomado los chilenos, te dicen. Y entonces, bueno, qué sé yo. Se justifica, no sé, entonces, en el pasado, la violencia, el genocidio a los pueblos indígenas. Detrás de un nacionalismo, digamos. Sí, medio barato, ¿no? Bueno, como siempre, este bloque también te muestra lo que pasa en el mundo, ¿sí? Y trajimos para comentarles que en México aumentaron los femicidios. En Chiapas, un grupo de familiares de las víctimas protestaron el lunes pasado por el aumento de femicidios. El 7 de mayo, la violación y muerte de María Citali Morales López, de 16 años, demostró que la violencia de género no tiene freno. Ella es una de las 5 mujeres que mueren asesinadas en Chiapas por mes. Recordemos, sí, que México, Ciudad Juárez... Ciudad Juárez es un caso bastante violento, ¿no? De lo que es el femicidio. Uh-huh. Muchas mujeres están muertas. Hay libros que hablan al respecto de este tema, en donde supuestamente lo que se estaría dando en Ciudad Juárez es una especie de ajuste de cuenta entre narcos, ¿sí? Que se, como trofeo, se llevan la vida de las mujeres de cada bando. Bastante seria la situación, ¿no? Si se están dando estas prácticas culturales. Muy bien. En el Congo, sí, pocas denuncias. ¿Qué pasa en el Congo? Sí, aunque parece... Por lo general siempre nos mandan al Congo cuando... ¿Viste en el Congo? En el Congo pasan cosas también. Pasan cosas en el Congo. ¿Qué pasa en el Congo? Tenemos que tener un, como un bloque, ¿no? Un bloque del Congo. En el Congo pasan cosas. Dice, por día más de 1,000 mujeres son violadas. ¿Sí? Esto implica que cada 40 horas una mujer es violada. A nivel nacional, 15.000 ciudadanas están afectadas por los síntomas de la violencia sexual, aunque se cree que estas cifras no son reales y que la dimensión sería todavía mayor. Las organizaciones de derechos humanos resaltan que los violadores son, muchas veces, soldados o varones que creen que la violación de una mujer es una forma de humillar a su enemigo interno. Como pasa en Ciudad Juárez, pero otra cosa, ¿no? Por eso, las estadísticas no son reales, ya que se denuncian apenas una de cada 20 casos de violencia. No sorprende, ¿verdad?, que haya pocas denuncias. En Congo, digamos, hay una desestructuración... hay un Estado que no existe prácticamente, sino unas guerras tribales que las están desangrando internamente. El Estado es una figurita como para agarrar y decir, bueno, hay un Estado que venga, vamos a negociar con alguien, a ver si hacemos algún comercio, pero en realidad la ley las hacen otros ahí. ¿Sí? Bien. Sí, igual en todos los casos los factores de poder, como decías antes, los narcos, en este caso, digamos, el poder militar, uh-huh. O sea, y evidentemente una sociedad que tampoco cuestiona este tipo de violencias, lo que no nos puede hacer sorprender uh-huh. De que no haya denuncias, ¿no?, con este nivel, magnitud de la violencia. Bien, del otro lado de la cordillera, en nuestro país vecino, en Chile, crece la participación de las mujeres. A la democracia le hacen falta más mujeres, dice una de las consignadas de la campaña Más Mujeres al Poder, impulsada por organizaciones de mujeres y de la sociedad civil. La idea es pedir en la agencia pública un mecanismo similar al cupo que ya rige en la Argentina. Con una población femenina que supera el 50%, las mujeres siguen en desigualdad de condiciones frente a los hombres. Tienen una baja representación en el Parlamento y la presencia de mujeres en el gobierno actual dista mucho de lo instalado por la expresidenta Michelle Bachelet. Sí, en Chile el caso Michelle Bachelet, vos por lo que pude hablar con gente allá en Chile me decía que obviamente que Chile es una sociedad totalmente polarizada ideológicamente, o sos de un lado o estás del otro, no existe el peronismo, ¿no?, que es la tercera posición. Pero el tema es que te decían que lo mejor que hizo Bachelet, sus detractores obviamente porque él pertenece al gobierno de la concertación, el socialismo, dice lo único que hizo Bachelet es por las mujeres, o sea, tanto sus opositores como quienes la siguen reconocen que Bachelet ha hecho mucho por las mujeres en Chile. Así sí, que yo igual pienso que también esta cuestión de la mayor participación o la politización de las mujeres tiene que ver también en el sentido de que, por ejemplo, en los ámbitos universitarios o estudiantiles también creció, ¿no?, por ahí, o fue más visible, podríamos decir. Creo que en el caso de Camila Vallejos se pudo ver, ¿no?, también cómo las mujeres tomaban la posición de los partidos o de las agrupaciones en el sector estudiantil. Creo que la clave del cambio en Chile está en los jóvenes. Sí, porque digamos la sociedad que ya cruzó por la etapa de Pinochet vivió dura, digamos, sí, y no hubo mucha experiencia como para decir vamos a expresarnos de un modo distinto, vamos a ejercer un ámbito más democrático, más de igualdad, porque no existía. Pero la generación que nace después de Pinochet, digamos, esos jóvenes están ahora estudiando, están reclamando por sus derechos, las mujeres están participando mucho más. Podríamos decir que es algo como contagioso también, porque vemos hoy, no digo que se dé como algo totalitario, porque por ahí después me critican, sino que también en nuestra sociedad también tenemos como unos jóvenes más politizados. No digo, ¿sí?, que todos estén politizados, sino que una parte de los jóvenes comenzó a interesarse por la política, a participar, ¿sí?, de ámbitos que antes no eran incentivados, ni por las instituciones públicas, ni por la misma sociedad. ¿Verdad? Bueno, te repetimos las líneas de comunicación telefónica. Lo puedes hacer al celular, sí, mandándonos un mensajito al 15-61-54-03-59 o llamar por teléfono al 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Bueno, para mi amigo personal, Pablo, calle 13, La Vuelta al Mundo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar,

Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Ah, qué rica la comida. Este es tu match. Bueno, seguimos. No cerró la puerta, amigo. No, pero yo no la abría la puerta. Yo estuve acá adentro metido. Vos entraste y saliste. Ella fue. Sí. Volvemos al aire de FM Moreno 90.1. Estamos haciendo Estalla Silencio, ¿sí? Como todos los sábados de 13 a 15. Un programa que debate las cuestiones de género. Te queremos recordar que hoy va a haber una fiestonga, ¿sí? Una varieté. ¿Qué significa una varieté? Que va a haber un... ¿Qué significa una varieté? Que es algo variado. Algo variado. Algo variado. Un poco de todo. Sí, bueno, es hoy a las 21 horas en el Churqui, ¿sí? El Churqui donde queda en Jolie 2637 de Moreno, a una cuadra de la estación. ¿Por qué es una varieté? ¿Sí? Porque va a haber show de clowns, ¿sí? Que dice... Clown. Clown, clown, que sería payaso. ¿Sí? Clown. Golondrinas... Suárez y Panceta. Suárez y Panceta me mata. Quiero ver qué significa Suárez y Panceta. Música. Van a estar Los Comunes, Calavera, La Ricarda del Rock. Va a haber teatro, ¿sí? A cargo de Tercer Cordón y van a dar una performance, ¿sí? Acá dice que hay sorpresas. Y lo más interesante de todo, dime. Barra económica. Me gustó. Barra económica, ¿sí? Como el otro día que hubo una sí, el otro día también. Se tomaron hasta el agua de los floreros, muchachos. No dejaron nada. Vos el señor acaba de visitarnos al estudio. Me están acusando de algo que no hice, Sergio. Sí, vamos a comentar que nos está visitando el señor Víctor Castro, quien organizó la fiesta, ¿sí? Y después de ninguna manera, amigos, no voy a aceptar esas acusaciones. Nosotros terminamos organizando, digamos, el operativo para llevarlo al hospital porque entró en un coma alcohólico. No. Vamos, no estuve presente, no puedo testificar en este caso. Paula, decir la verdad, ¿no? No. Comunicate al 15-6154-0359. Ahí nos mandás un mensajito al 0237-466-559. Continuamos con el programa nosotros, Paula. Sí, después vamos a comentar también otra actividad que hay ahora a la tarde en el Churqui. Una charla por la situación de los ferrocarriles a raíz del accidente que ocurrió, masacre de 11, y que hoy va a estar Eduardo Lucita y el Pollo Sobrero, un dirigente del Cuerpo de Delegados del Sarmiento, continuando para debatir con organizaciones y con la población de Moreno, bueno, cuál es la situación hoy de los trenes que cambió y que no después del accidente, y qué tenemos que hacer para que cambie. Así que hoy a las 17 horas en el Churqui también tenemos esta charla. Bien. Bien, ahora volvemos un poquito... A lo nuestro. A lo nuestro. Hoy estoy con el tema de identidad de género. No sé si lo notaron. El tema es la identidad. La identidad. Esa difícil construcción. Queremos compartir una experiencia muy interesante que empezó este 19 de marzo en Chacarita, en el local de la Mutual Sentimiento, que es una mutual que allá por el 2001-2002 cobijó a varios proyectos, cooperativa, farmacia, mutual, demás, y que hoy es la sede de un bachillerato popular orientado a personas trans, transgénero, travestis, transexuales, gays, lesbianas. ¿Y qué significa esto? ¿No? Porque tampoco es un bachillerato que solo esté dirigido a estas personas. La idea es que el bachillerato, como todos los bachilleratos populares, intentan

Escuchábamos el audio que hablaba sobre la identidad, esto que hoy Pau trajo para trabajar. Me queda latente este ejemplo tan común, tan cotidiano, que es como ir a pagar algo, ¿no? O ir a comprar una cosa y de pronto puedes terminar en la comisaría. Sí, creo que esto que desnaturalizar, ¿no? Lo que implica el acceso a cuestiones como, bueno, las instituciones educativas, de salud, todo lo que uno, digo, tiene sus propias dificultades para un montón de sectores de la sociedad, pero agregarle el tema de la discriminación, de la burla, digamos, de la dificultad de que del otro lado reconozcan lo diferente, digamos, como un derecho y no como algo a marginar, ¿no? Me parece que es importante porque, bueno, esta es una de las primeras experiencias que existen de pensar especialmente en la identidad de género en una propuesta educativa, que esto se refleja en algunos contenidos de las materias, como la materia de memoria trans que tienen, pero que también, por lo que nos comentaba uno de sus integrantes, tratan de cuestionarlo y de llevarlo a todas las materias, o sea, a la matemática y al sistema binario, a la literatura, a distintos espacios de la formación. Qué interesante, digamos, el audio que escuchamos. Se me ocurre pensar, ¿no?, la segregación, cómo se manifiesta. Nosotros cuando estamos en una escuela, digamos, estamos frente a niños, y cuando te toca hablar sobre por qué, digamos, qué tiene de malo estar que una mujer se enamore de otra mujer o que un hombre se enamore de otro hombre, digamos, los comentarios que reproducen son niños, seguro. Pero los comentarios que reproducen, sí, muestran un poco qué les estamos diciendo nosotros como sociedad, ¿sí? Ellos, sí, obviamente, van a reproducir lo que están escuchando, ¿sí? De sus padres, sus madres, de sus amigos en el barrio. Y, digamos, ahí llega la marginación, la exclusión, ¿no? A la que quien elige otra identidad se ve implicado. Debe dejar la escuela, abandonarla, ¿sí? ¿Por qué? Por la persecución que se le hace. Sí, igual esto. Yo no haría hincapié solamente en los jóvenes, ¿no? Porque siempre como que en los espacios que comparto pasa que uno se siente a teorizar o a poner en ejemplos de los jóvenes, cómo los jóvenes piensan, cómo los jóvenes actúan. Y también los adultos, ¿sí? Por más que sean adultos, tienen estas cuestiones también. Digo, yo muchas veces me he sentado en sala de profesores y he escuchado a colegas atemorizados, aterrados, asustados de que dos alumnas se estén besando en el patio, ¿sí? Y, o sea, no es una cuestión de jóvenes solamente, sino que es de adultos, de niños, de niñas. No, desde ya es una cuestión social y me parece que ahora, discutiendo este tema de la ley de identidad de género, el tema de prestar especial atención a la etapa en la que chicos, chicas, definen su identidad sexual y empiezan a construirla, que muchas veces es el momento del secundario, donde cuestiones que se vienen sintiendo desde más chicos empiezan a como a tener una presencia a la que ya no se le puede por ahí mirar para el otro lado. El acompañamiento que tengan, tanto de sus pares como de adultos, es muy importante para poder, digamos, elegir y vivir esa desorientación con libertad y no con discriminación. Pero hay más, ¿no?, sobre este hay tema. Hay más, y el próximo audio lo que nos explica es quién era Mocha Celis, por qué lleva su nombre este bachillerato, y refuerza esta idea, ¿no?, de que es necesaria una alternativa educativa para generar otra posibilidad que no sea solo la prostitución en las personas trans. Vamos a escucharlo entonces. Mocha Celis era una travesti tucumana que, como tantas personas, fue expulsada de su provincia y se vio obligada a venir a buscar trabajo en la ciudad. Como muchas personas travestis, no consiguió otro trabajo en la ciudad que no fuera dedicarse a la prostitución. Y en esa época, esto estamos hablando a comienzos de la democracia, todavía estaban vigentes los edictos policiales que castigaban la prostitución y el travestismo con penas de cárcel. Entonces, estos edictos policiales han sido una herramienta que ha utilizado sistemáticamente la policía para extorsionar y maltratar y abusar de los derechos de personas en situación de prostitución y mucho más las personas travestis. Mocha Celis era una travesti en situación de prostitución que vivía en el barrio de Flores y tenía algunos inconvenientes con el comisario de la comisaría 50, que la levantaba, la llevaba detenida sistemáticamente, la extorsionaba a ella y a sus compañeras para sacarles dinero, y como Mochacelis era bastante rebelde, se rebelaba a estos mandatos y a estas extorsiones del comisario Álvarez, que la amenazó con ponerle 3 tiros. Y un par de días más tarde, Mochacelis apareció asesinada en el territorio que corresponde, en la jurisdicción que corresponde a la comisaría 50, asesinada con 3 tiros. Su crimen nunca se investigó. La Mocha no había recibido instrucción, era analfabeta. Sus amigas y compañeras travestis habían intentado alfabetizarla en las horas que pasaban juntas detenidas en las comisarías, y en honor a su pelea, a su activismo en la ciudad, a su asesinato por parte de las fuerzas del Estado, es que le pusimos Mochacelis al bachillerato popular, para que nunca más haya personas travestis que lleguen a esa situación de no saber leer y escribir y ser empujadas a la prostitución como única forma de subsistir. Bueno, acabamos de escuchar quién fue Mochacelis, ¿no? La verdad, una militante importante de los derechos. Sí, y digamos, esta necesidad de que puedan las personas con identidades trans ser incorporadas al sistema educativo. Lo que nos comentaban los participantes de este bachillerato es que algunos le señalan el riesgo del gueto, ¿no? Hacer un bachillerato para, que además de estar abierto a la población en general, bueno, que tenga esta orientación específica. Ellos dicen, el reclamo de fondo es al Estado, para que todas las escuelas sean inclusivas, que todas las personas puedan atravesar la primaria y la secundaria y tengan garantizado su derecho a la educación. Pero bueno, mientras, y también están luchando por el reconocimiento de este bachillerato. Pero mientras, es necesario generar espacios amigables, ¿no? Como se está generalizando esta palabra, para que muchas personas que no han podido desarrollar este proceso de esta manera en la edad de hacer la secundaria, puedan integrarse hoy a un proyecto educativo y puedan tener un proyecto laboral diferente al destino del trabajo sexual y la explotación. Muy bien. Muy bien, como siempre, nuestra operadora Cecilia D'Amico, tan eficaz como está en el día de hoy, ¿sí? A tono, ¿sí? Nos prepara un tema de Pedro Aznar, Amor de Juventud. Precioso, así que te invitamos a escucharlo. No te vayas, que todavía queda mucho de Estalla Silencio. Por jardines de su barrio, la tarde es cómplice total. Y siempre hay alguien que lo ve y ríe sin querer, volviéndose. Margaritas en su cuarto, anoche lo trató tan mal. Y siempre vuelve a aparecer con ese no sé qué. Amor de juventud, sus brazos por primera vez. Amor de juventud, un beso y es el infinito. Amor de juventud. Thank you. estudiar desde temprano, no hay quien las pueda separar. Y algún sensual que corre por los cuerpos, él busca formas de decirle que lo ama, no sabe por dónde empezar. Amor de juventud, sus brazos por primera vez. Amor de juventud, un beso y es el infinito. Amor de sus brazos por primera vez, amor de juventud, un beso y es el infinito, amor de juventud. Sí, escuchaste entonces Amor de Juventud de Pedro Aznar y Gal Costa. Uy, no reconocí. Mati González. Bello tema, muy bien, acá nuestra operadora siempre atenta a temas. La Mico, estás a la altura de las circunstancias. No a la altura de otras cosas, pero a la altura de las circunstancias sí. Bien, te repito, 466-6559, el teléfono de línea, llamás, puede salir al aire. 15-6154-0359, mensajes de texto. O por el Facebook a Estalla Silencio, sí, como lo hizo, ahora te digo quién lo hizo porque se me perdió todo. A ver, computadora, Mata Flanders, ahí está. Sabrina Campos Bizani, sí, que Sabrina Campos comentó nuestro estado también y nos está escuchando del otro lado. ¿Qué dijo de nuestro estado? Ahora te digo qué dijo del estado porque computadora no mata a Flanders y le gusta el estado. Exactamente, le gusta el estado. Bien. No es anarquista. Bueno, muy bien. Chicos, por favor, saquen una hoja que les voy a tomar examen a vos y a vos. Chicos, a ver, pará, porque vamos a volver locos y a los oyentes y oyentas. La entrevista que prometimos sobre el bachillerato popular Mochacelis va a venir después de la tanda porque se nos fue el tiempo volando, así que en este ratito nos armó una prueba sorpresa Sergio. Exactamente, Campos. Las voy a poner a prueba porque en sí es esto es importante para los hombres que están escuchando del otro lado también, no lo tomemos como que es un caso femenino, ¿sí? Les voy a proponer un verdadero y falso para desmistificar o tratar de trabajar algunos mitos sobre la sexualidad, en este caso el orgasmo. Bien. Tema importante para ambos sexos, ¿no? Al momento de llegar a esa situación. ¿Le aviso a alguien que apague la radio o no? Chicos, si usted tiene algún menor escuchando la radio. Pero pará, ¿vamos a hablar de mi vida privada? Exactamente. Ah, hay dos menores en la radio. No, pero no se preocupen, que esto está hecho todo con rigurosidad científica. Pregunta número uno. Ok, okidoki. No, o sea, esto es un múltiple choice. Yo le digo la consigna, ¿sí? Y usted me dice en verdadero o falso, nada más. La mujer alcanza el orgasmo solamente en el coito. ¿Verdadero o falso? Falso. No, está bien, vos falso, ¿y vos? Ah, es uno, pensé que teníamos que... No, jugar. A ver. Dice, la mujer alcanza el orgasmo solamente en el coito. ¿Verdadero o falso? ¿Vos dijiste, Pau? Con total seguridad, falso. ¿Y usted? No se copie, no se copie, no le mire la hoja a su compañera. Dale. No puedo. Paso. Paso. Estoy con los auriculares y digo paso. Punto para Pau. No, falso. Déjame contestar. No, porque fundamente, no sirve fundamente. Yo digo, el placer tiene que ver no solamente con el acto sexual, o sea, con la encarnación, con la penetración. Ahí está, con la penetración. Tiene el placer sexual, y digo, y al llegar al orgasmo tiene que ver con otras satisfacciones, que no tiene que ver solamente con la penetración. Bueno, pero la parte de la pero fundamentación. El orgasmo puntualmente. Claro, exactamente. El orgasmo, bueno, vos puedes tener orgasmos. ¿Saben por qué es falso? Por eso, digo. No solamente con el coito. ¿Saben por qué es falso? Porque dice, el clítoris es el órgano femenino del orgasmo. Dentro de la vagina existe poca sensibilidad. Esta sería la parte más científica de la situación. Romina me está hablando del amor y esas cosas. Segunda pregunta. No te estoy hablando del amor, estoy hablando del placer. Nos queda poco porque ya se nos viene la tanda, así que después podríamos seguir las demás. Sí, por verdadero o falso. El mejor orgasmo es cuando ambos miembros de la pareja lo alcanzan simultáneamente. No. ¿Verdadero o falso? Falso, yo creo. No. Muy idealizado. Pero no, ¿falso o verdadero? No, falso, no. Falso, estoy muy mirando. Muy bien, punto 2-1 gana Paula. Era una competencia. No era una competencia, no me di cuenta. ¿Vos qué te pensás que hacemos en la escuela cuando ponemos nota? Bueno, dice así. Además de ser muy difícil por la diferencia de tiempo de excitación, ¿sí? Tiene que ser una casualidad increíble. Entre la mujer y el varón, ¿qué cosa es falso? La Mico. Las casualidades son falsas. Nos dicen. ¿Por qué? Compañera no van. después. Bueno, dice, por la diferencia de los tiempos de excitación entre la mujer y el varón. Lo cierto es que la actitud del buen compañerismo que implica procurar el placer del otro, produce un estímulo extra en todo el aparato psíquico de cada uno. Lo cual conduce a una satisfacción final más plena en cada uno, a su turno. O sea, cada uno... va a llegar. Hay que saber acompañar el proceso del otro también. Exactamente. Tampoco dejar tirado. Hay que ser, esto es bien peronista, sí, hay que ser compañero. No es una regla tampoco, ¿no? Como algo así, bueno, dale vos y ahora yo y no, para, también que fluya. Desde ya. Ahora, dice también, encontrar el orgasmo simultáneo puede plantearse, chicos, como un juego y no como una nueva exigencia. ¿Sí? O sea, cuando estás diciendo, no, si ella llega, yo también, no. Bueno, no es lo que está diciendo Romina, o sea, no es que es ahí. Hay que dejar fluir y ver cómo se da la relación de cada uno. Bueno, después seguimos nosotros con por un par favor, de preguntitas de verdadero o falso. Yo tengo algunas preguntas para vos, papi. No, porque yo soy el profesor, ustedes son las alumnas. Nos vamos a una tandita y después volvemos. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una vez, por ejemplo, acá el muchacho Agua Fuerte, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo, el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Agua Fuerte. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Yo aborté. Y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté. Y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos por el aire de FM Moreno. Romina, ¿te estás babiando? Me parece a mí. Tener acá arriba del labio, tenés no, saliva. De ninguna manera. Capaz que la boca se me hace agua por otra cosa. 466-6559, teléfono de línea 1561-540359. Es para mandar mensajitos a la radio, ¿sí? Y si no, te podés comunicar a través de Facebook. Exactamente, el Facebook nuestro es Estalla Silencio, simple, nos encontrás ahí, nosotros te aceptamos, o nos mandás un mensaje, como quieras, publicás en nuestro muro. Si tenés alguna sugerencia, algo para tratar en el programa, nosotros lo agarramos y lo trabajamos durante la semana, sí, para cumplir con todos, porque la radio también es eso, ¿no? Un ida y vuelta entre la gente y nosotros para poder contribuir al desarrollo social. Seguimos un poquito con antes de la entrevista, sí, porque ahora se va a venir dentro un ratito. Francisco. ¿Ya estamos con el entrevistado o no? Estamos tratando de solucionar algunos problemas. Yo te voy a decir técnicos. Una cosa, querido. Si vas a seguirme hablando, preguntando sobre mi vida sexual. 2-1 gana Paula. Paula se ríe. ¿Y cuál es el premio? El premio, una pizza. Una noche de sexo con él. No. Pobre, qué premio más flojo, ¿no? Bueno. Bueno, dice. Pero pará. ¿Para cómo salimos de esto ahora? La otra vez hablamos de sexualidad, hablamos de esto de, bueno, no tener vergüenza, que es un tema del que hay que hablar y qué sé yo. Pero no es algo en donde haya preguntas correctas e incorrectas. Nada. También es una vivencia particular. Particular, y personal. Vamos con... Hay cosas que a vos te gustan que a mí no. Exactamente, por verdadero y falso, y a ver si la podés alcanzar a Paula en sus saberes. La cantidad de orgasmo indica en qué medida la relación sexual ha sido satisfactoria. ¿Verdadero o falso? No, falso. Porque te vuelvo a repetir, ¿cuál es tu problema? ¿No Paula? ¿Entendés? Falso. Muy bien, 3-2 gana Paula. Pero sí. Hay multiplicidad, no está para nada mal, ¿no? No está, o sea, mal. No vamos a quejar. No vale que sobre y no que falte. Obvio, pero esto, Sergito, o sea, las relaciones sexuales no se basan solamente en orgasmos. Bien, tenemos la comunicación telefónica. Ay, ¿con Francisco vamos a hablar de esto, de los orgasmos? No, otra cosa. ¿Le podemos preguntar? Bueno, del otro lado del teléfono tenemos a Francisco Quiñones, le damos la bienvenida. Él es uno de los promotores participantes del Bachillerato Popular Mochacelis y también de la Fundación Diversidad Divino Tesoro, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco, muchas gracias por estar del otro lado. No. Como te decíamos recién, en línea privada, estuvimos ya presentando un poco la experiencia del bachillerato y queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poco cómo está funcionando desde el 19 de marzo que arrancó, qué pasó con las inscripciones, cómo lo están desarrollando hoy. Bueno, hoy estamos súper contentos y contentas, por un lado, por la aprobación de la ley de identidad de género, que estamos recibiendo como un montón de llamados de gente como muy interesada en la promulgación de esta ley. Nuestros estudiantes están organizándose para ir todas y todos juntos el día después de la promulgación a hacer el cambio de DNI. Eso entonces, digamos, nos tiene como ahí, como muy a la expectativa. Hay 35 estudiantes hoy por hoy, de los cuales 10 no son personas trans, y eso hace a que nuestro proyecto sea un proyecto integrador, colectivo, y bueno, siga los objetivos que se propuso de manera cooperativa, porque este es un bachillerato popular donde, bueno, se consideran a las personas estudiantes y no alumnas, digamos, porque consideramos que cada persona que viene aquí tiene conocimientos previos y los compartimos entre todas y todas, y son tan importantes como quien está frente a la coordinación de la clase, y así vamos construyendo de manera colectiva los saberes. Bien, y es perito auxiliar en desarrollo de la comunidad. Claro, el título es un título oficial que ahí estamos esperando, que espero que en esta semana se resuelva con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, venimos trabajando hace un año y medio para el reconocimiento, esperemos que en esta semana ahí estamos también a la expectativa del reconocimiento oficial. Sí, es perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, tiene orientación en cooperativismo, y la idea es que las personas, al finalizar los 3 años que dura este bachillerato, puedan crear cooperativas de trabajo, que bueno, que tiendan a abrir el abanico de posibilidades a trabajar por la inclusión de las personas trans, tanto al sistema educativo como al laboral. Sí, hoy por hoy la mayoría de las personas trans está en situación de prostitución y tienen un promedio de vida de 35 años, ¿sí? Entonces estamos trabajando nosotros para revertir estos números y bueno, abrir el abanico de posibilidades y que realmente la cuestión de la prostitución sea una elección, porque bueno, muchos piensan que eso es una elección, y en realidad la elección sería cuando hay un montón de posibilidades que hoy por hoy las personas trans no tienen. ¿Qué tal, Francisco? Te habla Sergio, de acá de Estalla. Hola, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Te hago una preguntita con respecto a vos, estabas mencionando sobre el trámite de la certificación, ¿no? De los títulos. Uh-huh. ¿Están contando con algún respaldo por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque nosotros estábamos escuchando hoy al principio del programa que no se está cumpliendo una ley de cara, ¿no?, a lo que se dio el 17 de mayo por el Día Internacional contra la Homofobia, en donde no hay, digamos, una gestión desde parte del Ministerio de Educación que contemple este tipo de contenidos. ¿Ustedes, en tu caso particular y de la formación, están contando con muchas trabas o hay una receptividad bastante...? Trabas hay un montón, por suerte. Nos estábamos riendo del mismo chiste. Estábamos riendo de eso, qué bueno que nos entendamos. Sí, trabas hay. ¿Complicaciones? Hay un montón de complicaciones. No, en realidad lo que nosotros estamos formando parte de la Coordinadora de Bachilleratos Populares, que tiene más de 10 años de trabajo y cuenta con 70 bachilleratos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y llevamos una discusión frente al gobierno de la ciudad y estamos ahí trabajando, donde bueno, lamentablemente, por un lado el gobierno no está, sí, entonces los bachilleratos trabajan de manera territorial con cada espacio donde bueno, empiezan a trabajar las problemáticas de esos espacios. Nosotros en particular tenemos una no un trabajo territorial, sino un trabajo territorial identitario, sí, que lo que nos nuclea son las problemáticas de la identidad, y es una realidad que a pesar de que está sancionada la ley para la digamos, para trabajar los temas de sexualidades en las escuelas, sí hay una resistencia grande de parte de bueno, muchas escuelas y en particular del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no está haciendo mucho por la inclusión ni tratando estos temas, siguen siendo tabú. Pero no olvidemos que Macri piensa que la homofobia es una enfermedad, o sea, que la homosexualidad es una enfermedad, con lo cual tiene una actitud totalmente homofóbica y absolutamente no va a hacer nada para que eso cambie, ¿sí? A pesar de haber una ley nacional. Está en nosotros y en nosotras hacer ese trabajo de manera diaria y cada uno tener esa responsabilidad, porque, bueno, hacerse cargo de lo que cada uno piensa también y de las cuestiones que desconoce. Y entonces problematizar y llevar estos problemas al aula. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi educación, que he recibido una educación formal bancaria, donde, bueno, el tema de la sexualidad, si bien se trataba desde el punto de vista reproductivo, ¿sí? Nunca se hablaba de la sexualidad ni del placer tampoco. Y me acuerdo de haber preguntado exactamente en una de las clases, cuando estábamos tratando de la intersexualidad, por ejemplo, en animales y en plantas, ¿sí? Que en pos de la reproducción y de mantener a la especie podía mutar su sexo, se me ocurrió preguntar a mí en particular qué pasaba con los humanos. Y la respuesta hace más o menos unos 8 años atrás fue no existe. Y eso no ha cambiado mucho. Si bien hay un trabajo a nivel nacional que empieza a trabajar eso, y con una ley de identidad de género y con una ley de matrimonio igualitario que pone sobre la mesa la discusión y que se va a empezar a charlar en las familias indefectiblemente, y que, bueno, hay un trabajo que hay que hacer, que es por el cambio cultural, pero es la responsabilidad de todos y todas, y el Estado, hay que decírselo, el Estado por sí solo y el gobierno de la ciudad en particular no va a regalarnos nada. Digamos como que usted... me da la sensación a mí que están luchando contra corriente porque, digamos, el perfil del ministro de Educación y de la gestión de Macri es muy conservadora con respecto a eso, ¿no? Está sí, bueno, más... claramente, pero nosotros tenemos un gran peso demostrando que el gobierno no se hace cargo y estamos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno de la ciudad hacer, ¿sí? Entonces, esto sucede acá en Capital, digamos. Nosotros estamos, como coordinadora de bachilleratos populares, trabajando en cada barrio popular, en cada lugar donde no se trabaja por la inclusión, y en sí nuestro proyecto político-pedagógico como bachillerato popular se diferencia de la educación pública bancaria porque nosotros trabajamos temas específicos que bueno, no podemos esperar que el cambio cultural llegue, pero sí estamos defendiendo la escuela pública y creemos que la escuela se tiene que hacer cargo de eso y debería aprender de estos trabajos que nosotros estamos haciendo, con lo cual, por un lado, muchas preguntas siempre se tienen alrededor de si en nuestro caso, que trabajamos con el trabajo territorial identitario, no estamos haciendo un gueto, y la respuesta es claramente que no, por un lado, porque las prácticas demuestran que el 20% de la gente que asiste a nuestro bachillerato no es trans, pero encuentra aquí un lugar de inclusión, de no discriminación y una sensibilidad que evidentemente no sucede en las escuelas. Digo, más allá de la voluntad de los maestros, hay impedimentos para que esos temas se traten. ¿Sí? Bien. Bueno, última por ahí preguntita que te queríamos hacer, sí. Bueno, fue con lo que iniciaste, que es para ustedes que vienen impulsando este proyecto, ¿qué cambió, qué importancia tiene y qué queda por trabajar en relación a la sanción de la ley de identidad de género? Bueno, por un lado, primero que esto es una experiencia particular y una oportunidad para la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. Todavía queda trabajar a nivel nacional, digamos. Es un gran logro para nosotros y para nuestros 35 estudiantes, pero bueno, no está sucediendo a nivel nacional. Muchas personas trans siguen hoy y seguirán hoy fuera del sistema educativo si no empieza a haber un cambio. Así que trabajo hay que hacer un montón. Por un lado, promulgar la ley, trabajar estos temas y problematizarlos en las casas, sí, porque hay como ciertos conocimientos que no se ponen en duda, o creemos que tenemos ciertos conocimientos acerca de las personas trans y dejamos solo el lugar de la prostitución, peluquería o el trabajo de artístico, como el caso de Florencia Labé, digamos. En el medio hay un montón de cosas y hay que poder trabajar, pero discutirlo de manera diaria, no solamente la cuestión de la transexualidad, sino, transfóbicos, lesbofóbicos y homofóbicos somos en nuestra vida diaria y poder trabajar esas cosas. Si bien no tenemos una cuestión violenta, pensar en que solamente, bueno, que hagan lo que quieran, total, entre sus cuatro paredes pueden hacer lo que quieran, no estamos hablando simplemente de la sexualidad, sino también de las identidades, y somos, con nuestros discursos y un montón de cosas, podemos tener situaciones violentas hacia otras identidades, y eso hay que trabajarlo. Y es un cambio cultural que lleva muchísimo tiempo, más allá de cualquier ley que se sancione, ¿sí? Pero sí, hoy hay un Estado que está resguardando o está amparando estas situaciones y da herramientas para poder defendernos. Si el Estado empieza por ahí, bueno, quizás hacia abajo haya un cambio también. Pero es un feedback. Todo el tiempo hay que estar trabajando eso. Francisco, ¿vos tendrías la dirección en donde está ubicado el bachillerato, como para que la gente que nos está escuchando sí, participar? Por otro lado, también quería agradecer, digamos, que el tratamiento, digamos, que los medios empiezan a darle estos temas sin chicanear, sin tener una visión Digo, si cambia la mirada, cambia la realidad. Siempre decimos eso. Si cambia la mirada hacia las personas trans, cambia la realidad. Si los medios empiezan a hacer un trabajo cambiando la mirada, sí, valorizando las identidades y los conocimientos de las personas trans, va a cambiar la mirada también de la gente en la vida cotidiana. Así que, por un lado, queremos agradecerles un montón por tratar estos temas con seriedad y incluso asumiendo a veces nuestras propias dificultades y nuestras propias nuestros propios desconocimientos. Digo, yo hace 5 o 6 años atrás tendría otro pensamiento acerca de las personas trans, pero porque era lo que creía que sabía. Entonces, por ese lado, agradecerles, y por otro lado, sí, invitarlas a ustedes y a todas las personas que estén escuchando la radio a Federico Lacroce, 4181, es al ladito nomás del ferrocarril General Urquiza. Estamos acá funcionando en el quinto piso de la Mutual Sentimiento, que es otro espacio que trabaja un montón con cuestiones sociales. Acá funciona también, por ejemplo, un centro de salud que tenemos los medicamentos hasta un 300% de descuento, porque se considera que los medicamentos son un derecho y no un bien comerciable. Así que, bueno, digamos, acá estamos trabajando, los invitamos desde de lunes a jueves, de 12 a 17 horas, a conocer el espacio y, bueno, participar y ayudar desde cuando uno desde donde cada uno pueda y le interesa también. Bueno, Federico, te agradecemos mucho esta comunicación. Muy importante. En serio, te agradecemos mucho la comunicación. También podemos pasar el celular ¿verdad? Que ustedes lo difunden. Sí, 15-6353-2927, ese es el teléfono que por el momento estamos usando. Ya vamos a tener un fijo acá para que puedan llamarnos y hacer todas las consultas que deseen. O de encontrarnos por Facebook en Bachillerato Popular Mocha Celis, o también hay otra vía de comunicación que es belargap de Bachillerato Popular punto Mocha Celis. @gmail.com. Muy bueno, entonces la información, gracias por los datos, Francisco, y te agradecemos profundamente esta comunicación, y las puertas de esta radio está abierta, digamos, como para que ustedes quieran difundir lo que necesiten, ¿sí? Les agradecemos un montón a todos y todas y estemos en contacto. Bueno, muchas gracias. Chau, Francisco. Chau. Bien, Maricón, Luna Monti y Juan Quintero, escucha ahora y seguimos con Estalla. Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Y cuentan que andas moreteado con hambre, miedo, fiebre y calambre, ahogado en tu mala sangre sin un minuto de paz. Fijarte cómo te has de curar, te has encerrado a sobarte el lomo, compadre. Relaja la guardia, busca con calma y termina el ay, basta, que todo me ataca. Te digo en serio, compadre, alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. ¿Quiere eso o no? Ya tiene un sobro, faltan 5 para el beso. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. Ay, ella, mira cómo llora y chilla, peor que un nene de pecho. Él nunca está satisfecho con todo lo que le da. De tu frente ya de llegar, no te agarres con la pobre gente, compay. Agradezca el techo, el latir del pecho y olvida el ay, dame, que todo me falta. No sé, no entiendo, compay, de qué lo que te quejas, si hay una dueña pa' tu alma. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Ajá, volvemos al aire, dijo el sí. Últimos 10 minutos, sí, nosotros ya nos estamos despidiendo dentro de poquito. Te queremos decir que no te vayas del aire de FM Moreno porque ya se viene Mediocre, sí, que va de 13 a 15, de 15 a 17. Sí, va a estar la gente del observatorio y de, perdón, de 15 a... Sí, 17. 17 y 17 a 22, ¿es? No, 19 a 22, estoy haciendo todo mal. ¿Qué te pasa? Vamos de vuelta, pará. Yo lo digo. De 13 a 15 es de Estás en Silencio. De 15 a 17 es Mediocre. De 17 a 19 es el observatorio. Y de 21 a... No, mal. A 20... ¡No! Te confundiste. De las 7 de la tarde a las 10 de la noche va a estar la gente de Agua Fuerte. Y, ¿sí? Igual estaba dentro del horario, estaba bien. Bueno, deja prendida la radio, sí, y van a ir sucediéndose propuestas interesantes. Y bueno. Desde el rock hasta la información. Bueno, sí. Vamos a terminar con este examen. Ustedes no van a zafar de esta, porque si no, no van a entrar, digamos, a la carrera que eligieron para estar cursando este CBC que se llama Estalla Silencio, ¿sí? ¿Verdadero o falso? 3-2 ganaba Paula. Basta con eso, fomenta la competencia. Hay mujeres que no pueden tener orgasmos y nunca podrán. ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Romina? Falso. Igual es muy falso, todo falso. O sea, en realidad me parecen mitos construidos y hay que decir falso. Dice, en mujeres sanas, sin alteraciones del sistema nervioso vascular, sin compromisos patológicos muscular causado por alguna enfermedad sistémica, la anorgasmia sucede por falta de información y de autoconocimiento, dice, más que por una cuestión de salud, ¿sí? También puede deberse a la falta de una buena técnica sexual con la pareja o un problema de orden emocional. Lea el Kama Sutra para esto, me parece. No, pásalo. Y la práctica de la masturbación, sí, y del autoconocimiento, la exploración que hablábamos el otro día, no solo para niños, niñas, también tenemos derecho a alguna mujer que no haya podido disfrutar nunca un orgasmo, le damos ese consejito desde acá. Esta pregunta también va para los hombres, porque acá es donde me interesa ver, baje, ahí está. Sin orgasmos, la mujer no puede disfrutar. ¿Verdadero o falso? Te acabamos de decir que es falso, Sergio. Vos disfrutás de todas formas, sería la onda. De todo, está muy bien. Sí, sería falso. Obviamente que hay, digamos, distintas formas de placer y la del orgasmo, como decías. Le cierro con esta. Si la mujer... ¿Con cuál? Con la pregunta, para un segundo. Si la mujer no tiene orgasmos, ¿sí? ¿Debe fingir para que su pareja se resienta? Sergio, ¿qué estás preguntando, Sergio? Ya me estás violentando. Falso. Y en la última, porque yo creo que las preguntas que incumben directamente. Ahí me falta una buena charla, sí, sí. El varón tiene que saber cómo proveerle un orgasmo a una mujer. Leyendo falso. El manual de instrucciones, ¿cómo sería? On, off. Claro. Bueno, recordemos... Aprendizaje conjunto. Está bien. Recordemos a los oyentes que están del otro lado que todos los sábados de 13 a 15 horas... Por la 90.1 vas a escuchar Estalla Silencio, ¿sí? Nosotros ya nos tenemos que despedir porque se termina el horario y vienen Mediocres, ¿sí? Queremos recordarte que hoy a la noche hay una varieté, ¿sí? En el Churqui, empieza a las 21 horas, si no me equivoco. Así que te esperamos para que disfrutes en Yoli, la calle Yoli, ¿conoces? Ahí atrás del registro civil viejo. 2637, la dirección. Bien. Sí. Y también la charla antes, a las 17, sobre la situación de los ferrocarriles con la presencia de Eduardo Lucita y el Pollo Sobrero. Estalla Silencio quiere mandarle un abrazo muy cálido a Laura Barrio Nuevo, sí, y a su familia por la situación que tuvieron que vivir esta semana. Laura, te bancamos, te queremos y que cuando estés mucho mejor te esperamos acá, como siempre, con los brazos abiertos. Bueno. Hasta el sábado que viene. Disfruten. Hasta la próxima. Murga Madre, Liliana Herrero. Lo que pasa en carnaval, no sé si es toda una ilusión. Lo que pasa del silencio, te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero. Que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo. Es tan grande